Señor los bendiga. Hoy es domingo de Pentecostés. Cuando decimos Pentecostés, es una palabra rara, que es una traducción que se hace del griego de lo que era una vieja fiesta hebrea que estaba primero ligada a las cosechas, fiesta de la semana se llamaba, después ligada a la ley, y después justo, vaya coincidencia, cayó el derramamiento del Espíritu Santo en esa festividad también. Era de las tres festividades grandes del año que decía todos deben presentarse tres veces al año. Uno era la Pascua, Pentecostés y Sucot, la de los campamentos, la de los tabernáculos. Así que era una fiesta importante y Dios quiso remarcar esto y poner un Pentecostés así de otra naturaleza, que era una gracia divina y un poder divino para servir y para hacer la misión de la iglesia. Leyendo el año pasado con ustedes el libro de los Hechos, hemos trabajado el libro de los Hechos así bastante minuciosamente, estamos haciendo ahora lo mismo con Carta a los Romanos. Habíamos hecho primero Lucas, después hicimos Hechos. Busquen conmigo, por favor, Hechos 11. No voy a leer el clásico capítulo 2, que aparte es hermosa la descripción de lo que ocurre allí. Si ustedes llegan a Hechos 10 primero, van a encontrar el mismo relato que después encontramos en Hechos 11. Entonces, ¿para qué hacen dos veces el mismo relato? Si uno lo lee, todo capítulo 10, está el San Pedro, está en la costa, sobre Cesarea. Allí viene gente de parte de Cornelio y hace todo el trabajo de convencer a Pedro para que vaya a la casa de su jefe, de Cornelio, porque un ángel le había avisado que ese hombre tenía que ir para allá. Eso ocurre, Pedro ve unas visiones, no soporta las visiones, no le da bolilla. Al final Dios dice, bueno, con visiones no funciona, va atrayendo a esta gente. Y al final se lo van a llevar a Pedro hasta Cesarea. Y en el capítulo 11 tenemos el mismo relato, pero cómo Pedro se lo cuenta a su iglesia de Jerusalén. Así que una cosa es lo que ocurre y otra cosa es el acta. Ustedes vieron cómo funciona la vida institucional de la iglesia. Una cosa es lo testimonial y otra cosa es el acta. El capítulo 11 es el acta. ¿Está bien? Vamos a leer el acta a ver qué dice. Y en esto del capítulo 11 también es muy interesante cómo termina. Porque una vez que ocurre lo que ocurre, ¿qué sienten los hermanos? Así que yo voy a hacer la predicación ahora, pero también cuando termine de predicar quiero saber qué sienten ustedes. De vez en cuando hago esto yo, de terminar de predicar y bueno, espero algún rebote de parte de ustedes. Sea en agregados, en preguntas, en cosas que se oponen a lo que yo dije, está todo bien. Así que prepárense también para ese tiempo suplementario. Vamos. Leemos en el capítulo 11... donde Pedro está rindiendo cuentas acerca de lo que pasó. Dice, los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron, diciendo, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Así empieza el diálogo. Una bendición. ¿Eh? Sí, estaban todos contentos. Qué lindo que la gente del mundo ahora cree en la palabra. Entraste en casa de gente incircuncisa y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarle paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Joppe y tuve un éxtasis, una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro puntas bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella, vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Repliqué, yo soy vegano. No dice así. Repliqué, de ninguna manera. Señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos, había testigos ahí, y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Joppe para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo: ¡ja! Así que también a los gentiles les ha concedido el arrepentimiento para vida. ¡Ja! Bueno, este es el texto, este es el acta. En la parte testimonial del capítulo 10, por ejemplo, cuenta que estaba en Joppe en casa de un tal Simón Curtidor. En el acta no consta esto, porque estar en la casa de un curtidor no estaba bueno. No porque curtía nada malo el tipo, ¿eh? No se hagan la cabeza, sino porque el curtidor era un oficio impuro, porque estaba en contacto con cadáveres todo el tiempo, porque para cuerear un animal estaba todo el tiempo con cadáveres, ¿sí? Así que ya estaba hospedado en la casa de una persona impura. En el acta no aparece esto. Lo pasa de largo, eso no se cuenta. Pero sí se cuenta que había entrado, yo solo no, estaban estos 6 conmigo. Toda una cantidad de excusas, una arriba de otra, a ver cómo es que pasó esto. Y encima, él empieza diciendo: yo empecé a hablar y apenas empecé, se les derramó el Espíritu Santo. No es que yo hice algo, yo los provoqué, no hice ninguna manipulación. Yo apenas empecé a hablar y Dios, sin pedirme permiso, derramó el Espíritu Santo sobre toda esa gente, como ustedes dicen, incircuncisa y mundana. Y yo pensé, dice, sí, esto es lo que había dicho Jesús. Juan bautiza con agua, yo bautizo con Espíritu Santo. Y bueno, tampoco dice ahí en el acta que él los había bautizado inmediatamente. Pero así ocurrió, los bautizó también. Y los hizo parte del pueblo creyente, parte de la iglesia, sin pedirle permiso a nadie. Esto que está ocurriendo aquí le trajo un par de problemas a Pedro y a muchos otros. Esa es la verdad. A nosotros nos parece que tenemos, no sé si la autoridad, el don, el privilegio o qué, de filtrar quiénes van a ser y quiénes no van a ser parte del pueblo de Dios. Sobre quiénes está bien que se derrame o no se derrame el agua del bautismo y sobre quiénes estamos dispuestos a reconocer que sí, estos están llenos del Espíritu Santo, igual que nosotros. Y al decir igual que nosotros, estamos armando una paridad muy incómoda, porque son iguales que nosotros. Entonces podrán hacer y disfrutar de todos los privilegios igual que nosotros. La iglesia ha luchado con esto todos los siglos. Nos cuesta esta apertura espiritual, emocional y mental de que Dios haga lo que le parezca. Nos cuesta muchísimo. ¿De qué manera Dios trabaja y a veces hasta puentea a las autoridades de la iglesia? ¿Cómo le parece a usted esta? Es una barbaridad. Así que Pentecostés tiene 2 cosas muy importantes que yo quisiera rescatar. Una es que viene cuando quiere. Dice, estaban reunidos y fue el día de Pentecostés. No es que Jesús había prometido, cuando llegue el día de Pentecostés, estén preparados porque yo tengo algo sensato. No, no era así. Estaban reunidos como el día anterior y el otro día anterior y el otro día anterior. Estaban esperando. Y el cuándo lo sabe Dios. Pero el qué también lo sabe Dios. Porque ellos estaban esperando la promesa del Padre. ¿Qué es la promesa del Padre? No tenían ni la menor idea de qué estaban esperando. Y eso a mí me gusta muchísimo. Porque nosotros tenemos un estilo de Pentecostés que nosotros imaginamos que así tiene que ser. Con una forma, con un método, con un estilo, con una puntualidad horaria, con un modo. A nosotros nos parece. Esta gente estaba esperando, no sabían cuándo y no sabían qué. Esa apertura, esa disposición de corazón, me encanta. Y lo que yo quisiera es fomentar eso en nosotros. La necesidad de que esa promesa se cumpla y la apertura para que sea cuando Dios quiera, como Dios quiera. Y que se trate de lo que Dios quiera, sin que uno pudiera tabular, caracterizar, calificar de alguna manera qué estamos esperando. Hace unos domingos atrás yo les hablaba de la iglesia huérfana, quizá algunos se acuerdan. Cuando digo la iglesia huérfana, y hablaba yo entonces de los sobreadaptados, que bueno, hagámonos una iglesia que si hay Espíritu Santo o no hay Espíritu Santo, no se note tanto. ¿Eh? Que si está o no está, nosotros la hacemos andar igual. Le ponemos la ciencia necesaria, la emoción necesaria, el estilo necesario, de modo que si está el Espíritu Santo o no está el Espíritu Santo, casi ni se nota. Eso es terrible. Si no está, que se caiga. Y si está, que se note. Porque si nosotros construimos estructuras que son supletorias de la acción del Espíritu Santo, entonces merece caer. Pero si somos humildes y somos de los que piden, Señor, ten piedad de nosotros, entonces que venga y que se note que viene. Y que la conversión de la gente sea una conversión espiritual. Y que el testimonio sea un testimonio espiritual. Y que la sabiduría, la gracia, el poder del Espíritu se note por sí mismo, sin que uno le haga propaganda. Sin que uno tenga que llenarle la cabeza a la gente para que entonces en ese punto de clímax ocurran las cosas, clímax que creamos nosotros. Dice, yo empecé a predicar y apenas empecé a predicar, cayó el Espíritu Santo como sobre nosotros al principio. Eso es maravilloso. Dios ni me pidió permiso y funcionó bárbaro. Poco tiempito después, Felipe se instaló en toda esa costa que iba desde Azoto hasta Cesarea y más arriba. Y Felipe fue el apóstol de toda la zona costera. Y todavía cuando Pablo y Lucas, que está contando esto, vuelven en su viaje, pasan y se reúnen con Felipe. Y con las hijas de Felipe, que eran profetisas, le dicen, resulta que todavía andaba todo eso. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Así que mi presentación es esta. Una iglesia que no es huérfana, ni se prepara para que si hay orfandad que no se note. Una iglesia que está dispuesta a que ocurra lo que Dios quiera cuando Dios quiera. Y se dispone a servir a su Señor y a recibir la gracia, los dones. Esto de apenas, el final es tristísimo, porque cuando dice que al oír esto se apaciguaron, dice, ¡ja! Así que también los gentiles, mirá vos, che, la chusma. Resulta que cualquiera recibe el Espíritu Santo. ¡Ja! Así no era. Así no era. Quiera Dios que tengamos un corazón grande, como el de Jesús, que se juntaba con la chusma y sacaba buenos apóstoles de la chusma y llenaba del Espíritu Santo a la chusma y hacían milagros y predicaban hermosamente el mensaje del Evangelio y terminaron predicando entre reyes y ante potestades y terminaron vivos y muertos a causa de ese mensaje al que Dios los llamó. Y venían, hay una muy linda frase de Lutero, el año que viene es el año de los 500 años de la Reforma, dice: nada en mis manos traigo, solo a tu cruz me aferro. ¿Qué traes? Nada. ¿Qué título? ¿Qué raza? ¿Qué clase social? ¿Qué antecedentes de evangélico? ¿Qué piedades anteriores podés exhibir? ¿Qué testimonio? A ver si te vamos a dar perdón de pecados, bautismo y llenura del Espíritu Santo. No, mire, Señor, yo no tengo nada de todo eso. Ah, usted es perfectamente apto. ¡Qué lindo! Esa es la iglesia de Jesucristo. Esa es la iglesia de Jesucristo, que viene con las manos vacías. Así decía María. Dice, a los pobres los llenó de bienes y a los ricos los mandó con las manos vacías. Porque si vos venís con las manos llenas, no te podemos dar nada más. Si venís con las manos vacías, algo vas a ligar. Esa es la gracia de Dios. Bien, abrimos el tiempo de ustedes. ¿Alguna reacción? Por favor, díganme. Elías. Yo me quedé pensando mucho en lo que un día descubrí. ¿Qué tamaño tiene la salvación? ¿Qué tamaño tiene la salvación? Mirá qué pregunta, esta sola de Elías se pregunta eso. Yo nunca me pregunté eso. Porque es tan grande, tan grande, tan grande. Y yo entiendo que él, con amor, metió las manos en el barro y de ahí el barro fue capaz de ensuciarme, de ensuciarse para salvarme. Sí. Yo me pregunto, ¿qué tamaño tiene? ¿Cuán grande es? ¡Qué indigno que soy! Y me quedo enrolado de esa palabra. Muy bien, muy bien. Un Dios que mete la mano en el barro y saca y te llena de toda gracia. Muy bien, gracias. Sí, Luis. Mirá qué importante será el mensaje, no el mensajero, que dice: te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y tu familia. Un mensaje, no el mensajero. Qué bueno. El mensaje que te va a hacer salvo a vos y a tu familia. Bendito mensaje de Dios. Muy bien, ¿quién más? Sí. Dios tiene su agenda y que nosotros seamos parte de su agenda. Muy bien. Yo tenía por muchos años un cartelito chiquitito en mi oficina que decía: yo quiero ser contemporáneo de Dios en sus actos en la historia. Meterme en su agenda. Muy bien. ¿Quién más? Sí, Ale y Irene. ¿Cómo librarnos de los prejuicios y ser nosotros instrumentos de esa gracia? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Irene? Bien, la bolsa del cartero no nos pertenece, pero que seamos buenos carteros, ¿eh? Llevamos el buen mensaje. Muy bien, Beto. Dice en el capítulo, versículo 17: por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? ¿Quién soy yo para pretender estorbar a Dios si Dios le dio lo mismo que a nosotros? No me halle yo estorbando a Dios. Sería un juego peligroso, ¿no? ¿Quién más? Lili, Blanca. Yo los amo. En plural. Blanca. Amén, qué difícil. Lo que cuesta ver lo que Dios nos quiere mostrar. Si a Pedro le costó y que Dios igual insistía una y otra vez, a mí también me puede costar, pero yo lo puedo captar. Vamos a darle vuelta un poquito. Me pongo yo en mensajero, que quiero transmitir un mensaje que no llega, y que no llega, y que no lo terminan de pescar, y no lo terminan de captar. Eso de no rendirse también uno. Si a Dios no lo escuchan. Escuchame, qué difícil para mí. Mabel y Marcelo. Empieza el testimonio diciendo, yo estaba orando. Y bueno, cuando nos ponemos a orar, agarrémonos porque... Si empezábamos a orar, este lugar tiembla. Marcelo. Mira vos, ¿eh? Nosotros pensamos que el Espíritu Santo no tiene nada que ver con la vida de Jesús heterodoxa, revolucionaria. Un Jesús heterodoxo. Porque él sí se juntaba con los pobres, con los mendigos, con los leprosos, con los gentiles. Y nos parece que el Espíritu Santo no se va a juntar. No. No, porque es más santo. Dividimos la Trinidad nosotros. Tenemos una locura fenomenal, ¿eh? Bien, Katy. Que no viven de nuestra propia agenda, por más santa que nos parezca a nosotros. Amén. Ofrecemos nuestras agendas al fuego. Y eso me quiere un bien, bien. Guille. Hace un par de días estaba mirando un programa donde mostraba el comportamiento de los seres humanos. Atacaron a una actriz, le hicieron pasar por una plaza en pleno verano, toda la gente. Hace que se parece, una mujer linda, bien vestida, todo lo más se cae, a los 5 segundos cae una persona se levanta. Ajá. A la semana, la misma mujer la pone toda desprolija, por ropa, un desastre, la hace pasar por la misma plaza a la misma hora, se desvanece igual, estuvo 40 minutos tirada. Y nadie la levantó. Qué terrible eso. Qué tremendo, eso es. Eso es así, ¿eh? Eso es así. ¿Quién más? Marquitos. Dale. Una pregunta, Tomás. ¿Qué hacemos con las actividades supletorias? ¡Qué bueno! ¡Qué buena pregunta! ¿Qué hacemos con las actividades supletorias que nosotros hemos inventado y ciertos andamiajes que armamos para que no se nos caiga la construcción iglesia? Es una buena pregunta. A veces uno tiene ganas de agarrar látigo y romper. Otras veces dice, bueno, no sé, será parte de mi intolerancia. No querré yo quedar como un loco, un psicótico que rompió todo esto y no tenía nada para poner en su lugar. Porque eso también es difícil, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con lo supletorio? Porque yo no puedo suplir lo auténtico. Puedo descubrir lo supletorio como trucho. Y sin embargo, no soy yo capaz de ponerlo auténtico, porque es una gracia divina. Pero también me cuesta mucho evidenciar que no está la gracia divina. ¿No? Me cuesta mucho, o sea, dejar el hueco, que si no ocurre lo de Dios, pues que no ocurra nada. Me aterroriza eso, porque parece que entonces no pasa nada. por lo menos pongámosle emoción, pongámosle arte, pongámosle manipulación, pongámosle qué sé yo, qué otra historia. Qué terrible que es eso. No tengo la respuesta. Yo también la busco. Carlitos. Para mejor pensando la pregunta. Es fatal. Es una pregunta fatal. Abrirnos a lo novedoso, original, peligroso. El otro, en peligro, tomándolo de supletorio, estoy comenzando ahora, de cambiar algo supletorio por otra cosa supletoria, que parece menos supletoria. Parece, pero bueno. Un manejo nosotros. Qué fatal. Tenemos mucho entrenamiento, tenemos 2000 años de entrenamiento sobre eso, ¿no? Así que bien. Katy. Gaby, cerramos. ¿Podés dar un ejemplo de una actividad supletoria? Usted es muy peligrosa. El vaciamiento del texto, por ejemplo. Ah, de Cristo. Está. Esa es una actividad supletoria, ese vacío total y completamente para poder hacer la obra. No, cuando yo digo supletorio, son esas cosas que inventamos para que parezca que hay Espíritu Santo, que parezca que hay gracia de Dios, para que parezca que hay comunión entre nosotros, para que parezca que, pero no es lo auténtico. Entonces nosotros inventamos actividades, nombres de llamar las cosas, todo para que parezca que es una iglesia viva, amorosa, evangelizadora, santa, compasiva, cantidades de cosas, pero lo es en un grado muy ínfimo. Entonces nosotros le armamos sombreras para que parezca así más grande. Hay muchas maneras que los seres humanos inventamos para que las cosas parezcan. Somos artistas en eso. Gaby, Blanca, cerramos. Y a veces yo, el otro también puede estar sinceramente equivocado. Uno puede estar sinceramente equivocado. No nos queda otra que ir a la oración, como decía Mabel, buscar esa vida al Señor. Pero en ese querer que otro llegue a Dios, puedo estar sinceramente equivocado. Sí, tenemos ciertas idolatrías que hemos construido. Me animo a meterte una palabra muy compleja, que es la palabra idolatrías, que las hemos considerado parte de lo divino, y a lo mejor no lo son. Entonces, poder descubrir nuestras idolatrías es un trabajo espiritual, hondo, serio. A ver a qué cosas le hemos demostrado lealtades, cariños, y las hemos santificado, y no eran de lo divino, y no merecen esas lealtades, ¿no? Blanca. Que lo supletorio está ligado con la mirada, en algún sentido, quizás me expresé mal, pero en lo que yo sentía, muchas veces no podemos ver, miramos, pero no podemos ver lo que Dios quiere. Y nos lo muestra nuevamente y no lo podemos ver, porque creemos que es de otro modo. Entonces, ese otro modo es lo supletorio de lo real. Dios termina por entrarnos cuando dice, bueno, no te sirvió que te muestre los animales, bueno, ahora hago descender el Espíritu Santo directamente para que no te quede en una vida. Así nomás. Claro, y eso es lo que uno desea todo el tiempo, ese tipo de revelación. Ni siquiera la visión, que era una auténtica visión de Dios, sirvió. Entonces yo derramo el Espíritu Santo por la mía y listo. Claro. Entonces, dice, ay, yo necesito ese tipo de revelación porque mi mirada no alcanza, porque por ahí miro mal, ¿no? O miro, pero creo que no, porque esto no puede entrar. No, esto no puede ser, no. La liturgia esto no lo puede cubrir. Y entonces voy llenando de cosas supletorias, como decía Marco, pensando que está alineado, pero esa es nuestra mirada. Sí. Nuestra mirada incluye la posibilidad, en esas visiones que Dios le da a Pedro, Dios le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro se anima a decirle, no, Señor. Como si se pudiera decir, no, Señor. Si es Señor, no le puede decir que no, porque es el Señor. Pero el tipo se anima y dice, no, Señor, porque yo nunca he comido esto. Y el tipo le dice un no así rotundo al Señor. Y la visión es auténtica y el Dios que le habla es auténtico. Y el tipo se le retoba. Y dice, no, bueno, dice, cambiamos de método, que venga la policía. Y vienen dos muchachos que le manda a Cornelio, que es centurión, que seguramente no venían de civil. ¿Eh? Entonces le manda a la policía y lo manda a buscar y dice, bueno, acá estoy yo, dice. Vine voluntariamente con estas esposas que son una casualidad, dice, pero tengo un mensaje para darles. Y cuando empieza el mensaje, ni voy a esperar que digas lo que tenés que decir, andás a ver las macanas que vas a decir y Dios les derrama el Espíritu Santo. Porque las primeras cosas, que tampoco están en el acta, pero sí están en el capítulo 10, son cosas ofensivas que le dice Pedro a Cornelio. Mirá, vos sabés que yo no entro en casa de gente incircuncisa, vos sabés que las casas de los extranjeros son lugares inmundos para nosotros. Así entra. Entonces, lo dejamos seguir hablando, va a ser un desastre este chico. Bueno, yo vengo a decirles que ¡fra! Y le mandó el Espíritu Santo y listo. Porque si lo dejamos hablar, le embarra. Pasó a ser más importante la parte del testigo que del mensajero. El tipo era testigo, correcto. Muy bien, gracias Gaby. O sea, que Dios nos utilice de testigos de su gracia. Mirá, yo vi cómo Dios derramó su Espíritu Santo y no me lo puedo callar. Eso sí que no me lo puedo callar. Él era fiel a la liturgia. Que había sido entrenado, claro. Había sido entrenado en una liturgia y era fiel a eso. Había convivido con Jesús. El Espíritu Santo lo había llenado. Había pasado por Pentecostés. Él había sido el predicador de Pentecostés. Pero nadie se cura así nomás de las viejas mañas. Acordémonos de esto. Nadie se cura así nomás de los viejos prejuicios, de las viejas lealtades. Cada vez se te vienen encima y se apoderan de tu estructura mental, de tus lealtades, de tu emoción, de modo que le puedes decir que no a Dios. Es terrible eso. Oramos. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias que te seguís derramando sobre nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, que todavía generosamente derramás de tu Espíritu Santo sobre quien te parece. Vení sobre nosotros también. Te rogamos. Tené misericordia de nosotros por todo este barrio de Belgrano, que abarca mucha gente de muchas clases sociales. Pedimos tu derramamiento del Espíritu Santo por aquellos que son iguales a nosotros, un poco diferentes a nosotros, bastante diferentes a nosotros, bien distintos de nosotros. Por todos estos pedimos que derrames tu Espíritu Santo, que haya salvación para nosotros, para nuestras familias, y que corra el Evangelio de la Gracia para gloria tuya. Amén.